principio existías, la palabra que todo creó. En el cielo te exaltan los ángeles, en la tierra te adoramos con fervor. Jesús, nombre sobre todo nombre, tu amor redime mi ser. En tu gracia encuentro vida, eres mi rey, mi todo, mi bien. Llevaste mis pecados, tu sangre me dio libertad. Resucitaste, venciste la muerte, eres la luz en la oscuridad. Elevamos nuestro canto a ti, tu gloria llena este lugar. Eres mi salvación, mi fortaleza, en tu nombre encuentro paz sin par. Jesús, nombre sobre todo nombre, tu amor redime mi ser. En tu gracia encuentro vida, eres mi rey, mi todo, mi bien. Salvación, mi fortaleza, en tu nombre encuentro paz sin par. Por siempre te alabaré, en tu presencia descansaré. Jesús, mi Salvador y Señor, tu nombre eternamente exaltaré.